Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Deporte Popular, programa número 11. Como siempre, vamos a estar hablando de Boca, de River, con Leandro y con Federico Gómez. Vamos a estar hablando de lo que dejó el fútbol europeo en cuanto a la FA Cup, que se definió el último fin de semana entre el Chelsea y el Arsenal. También vamos a estar hablando de la Copa de Francia, que ganó el PSG, el equipo de Di María, enfrentando al Lyon en una final increíble, que nos dejó hasta el minuto final. Vamos a estar hablando también, obviamente, de automovilismo, cuando vuelve la fecha estimativa para la vuelta del turismo carretera, que en principio podría ser en Rosario, en principio no. Pero bueno, si les parece, vamos a los títulos. Auspicia Deporte Popular, doctora María Laura Albornoz, abogada, en libro 23, folio 145, celular 3416-155-86063. Esto es Costanera, San Lorenzo, Santa Fe. Los títulos, vamos, como dijimos, vamos a estar hablando de Boca, las incorporaciones de Boca, también alguna otra novedad, River también con novedades e incorporaciones. El fútbol europeo, como siempre, todo lo que dejó en las últimas partidos, la Copa y lo que se viene en la UEFA Champions League, que va a arrancar mañana por la tarde. Vamos a estar repasando un poco algunos partidos de la Europa League, de lo que dejó algunas temporadas pasadas y demás. Nosotros vamos a estar arrancando con el informe de nuestro amigo Leandro Nahuel Sartorotti, que va a hablar de todo lo que viene en el plantel de Millonario de Marcelo Gallardo. Vamos a hablar hoy sobre River y las últimas informaciones que tenemos al día de hoy sobre el equipo Millonario es que parece que River se va a mudar a Ezeiza. Se está analizando en River mudarse al predio de Ezeiza para jugar campeonato local y no arriesgar el Monumental. La idea es acondicionar el predio de Ezeiza para que no solo sea su lugar de entrenamiento en tiempos de pandemia, sino también oficializar allí la localía, evitando incurrir en los costosos gastos que implicaría abrir el estadio Monumental, incluso sin recibir público. Ahora bien, esa opción de jugar en el River Camp sería viable solo para disputar el campeonato local. Para habilitarlo incluso deberían realizar algunos reacondicionamientos y no para recibir encuentros de Copa Libertadores. O sea que sería solamente campeonato local y no Copa Libertadores. Que Muñeco Gallardo está haciendo fuerza para que se pueda jugar también Copa Libertadores en el predio de Ezeiza. El reglamento de la Conmebol en su apartado 4 dice que tiene que haber infraestructura de los estadios de la Copa Libertadores. Eso lo detalla, obvio. Una cantidad infernal de requisitos los clubes participantes para poder fijar su localía. Conmebol exige que los estadios deberán estar ubicados en un eje no superior a 150 kilómetros del aeropuerto internacional o al aeropuerto internacional más cercano, y el predio de Ezeiza está apenas a 10 kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini. Y como otro punto, lo que dice Conmebol, con otro punto cumplido está la intensidad de la luz, de lo lumínico. El mínimo permitido es de 1000 lux y hace algunos meses se colocaron 8 torres de iluminación con la tecnología LED de 1500 lumens en la cancha 1 del predio. En total son 7 en Ezeiza. Conmebol establece que los estadios en fase de grupos tengan capacidad para 10.000 espectadores. Esto sería solo para campeonato local, pero si se exige para Copa Libertadores, están haciendo mucha fuerza para que la Copa Libertadores se reanude en el predio de Ezeiza en el cual está River. Después, otra información es que Atlético Tucumán reclama los 3 puntos que jugó en la cancha de River cuando, bueno, que River no se presentó. Fue en la primera fecha de la Copa de la Superliga, si ustedes recuerdan bien. Bueno, el equipo de Gallardo no se presentó por supuesto caso de coronavirus que había sufrido el jugador Tomás Gutiérrez. Tenía signos compatibles con lo del COVID, pero finalmente fue un cuadro de faringitis. Y algunas declaraciones que hicieron entre el presidente de Atlético Tucumán y el ruso Zielinski fueron a la llaga con que se haga que la AFA tome una decisión sobre esto. Por ejemplo, algo de que declararon: nosotros todavía estamos esperando la decisión de la AFA porque los plazos estaban suspendidos por la cuarentena, pero cuando esto se levante tendrían que tomar una decisión sobre ese partido y es necesario que así sea. Nosotros hicimos un descargo y vamos a esperar. El día previo tomamos contacto con las autoridades correspondientes de la Superliga y de la AFA y nos decían que teníamos que presentarnos a jugar. O sea, los de Atlético Tucumán hicieron lo correcto de hospedarse en Buenos Aires en un hotel y después ir al Estadio Monumental. Se presentaron a jugar, pero River no quiso jugar ese partido, por lo dicho por Tomás Gutiérrez de la reserva de River. Otra es que River sacó un comunicado, Juan, del nuevo Monumental que se viene, sin la pista de atletismo, sin pista de atletismo, y con un túnel único, y que las plateas van a estar más cerca. River sacó un comunicado explicando las nuevas obras que se le vienen al estadio. Se realizarán 2 cambios adicionales muy significativos en el estadio. Se eliminará la pista de atletismo y se construirá un nuevo túnel único por donde saldrán al campo de juego tanto el equipo local como el equipo visitante. Estas transformaciones permitirán en el futuro avanzar con tribunas más cercanas al campo de juego. O sea que se eliminaría la pista de atletismo y van a poner tribunas más cerca como para que se vean a los jugadores y van a tratar de ver también si pueden sacar las butacas del Estadio Monumental porque ya son bastantes viejitas. Después, que se enmarca en el plan anual previsto de refacciones, se financian con ingresos corrientes del club y será cancelada en el transcurso de los próximos 12 meses. Y otra cosa que va a hacer River va a ser que va a cambiar el campo de juego, el suelo del campo de juego. Van a cambiar los panes y van a poner una especialidad que hay que se llama sistema híbrido de última generación que terminará definitivamente con muchos de los problemas, claro, para que no se inunde la cancha. Viste que hubo muchos problemas en los campos de juego del fútbol argentino, entonces van a cambiar esa parte del campo de juego. Después tenemos 2 chiquitas, te doy. Una, le hicieron una nota el fin de semana a Jonathan Maidana donde declaró, dijo, para ser más preciso, lo hizo con Atilio Costafebre, donde dijo que Atilio Costafebre le preguntó sobre si en algún momento él quiere volver a River para retirarse y él dijo que no estaba, si se siente bien en lo físico, ahora él está en México, está en México jugando el campeonato mexicano con el Toluca, dijo que si se siente bien en lo físico, a River va a volver para poder retirarse. Vamos a ver qué pasa de acá, bueno, hasta que se le termine el contrato, que va a ser en 2022. Hay que ver si renueva o no renueva, pero todo parece indicar que sí. Después, la otra es que el 10 de agosto arrancan los entrenamientos para el fútbol argentino, incluido Tigre, que es del ascenso, pero Tigre juega la Copa Libertadores. Entonces, para toda la primera división y la Copa Libertadores para el equipo matador. Bueno, Juan, esto fue todo por hoy. Bien, bueno, vamos a poner un poco de música y vamos a hablar con Fede a ver qué nos dice sobre el equipo de Miguel Ángel Russo y algunas novedades del club de la Ribera. Vamos a hablar con Fede Gómez a ver las novedades sobre el equipo de Miguel Ángel Russo, qué jugadores se quedan, quiénes pueden llegar a venir. Hay algunas incidencias en algunos pases que tiene el equipo Xeneize, algunos encontronazos entre el club de La Ribera y el Rojo de Avellaneda. Así que vamos a ir a lo que nos dice Fede con respecto a Boca. Hola, muy buenas tardes. Para vos, Juan, y para todos los oyentes, les voy a contar un par de noticias acerca del mundo Boca. Se habla en este mercado de pases, quiere contar Riquelme con un refuerzo de lujo. Estamos hablando de uno de los goleadores del campeonato pasado. Hablo del jugador Silvio Romero, el delantero de Independiente, que habló con él por teléfono, cosa que a la dirigencia del equipo rojo no le cayó bien, pero hoy en día todos hacen lo mismo. Así que, siguiendo con esto, Riquelme le dijo que que quiere contar con el jugador. Están pensando en pagar la cláusula de rescisión, que es de $1.400.000, algo relativamente barato para el club Xeneize, pero en la dirigencia quieren negociarlo, o sea, con un poco más de plata, o si no, que le den jugadores, como se habló de Iván Marcone, que se había dicho desde un principio con el trueque que al final se cayó, o también por el delantero Walter Bou, y además que le perdonen la deuda que tiene el equipo de Avellaneda por Pablo Pérez, que no terminó de pagarlo, y con esto quieren dejar de tener esa deuda. En caso de que prospere esta negociación por Silvio Romero, llegaría a Boca otro delantero más y entraría en juego el pase de Franco Solano, el ex Unión de Santa Fe, que pertenece al Olympiacos de Grecia. Quiere un préstamo nuevo, esta vez de alrededor de $100.000, es lo que había pedido Boca por el jugador, pero todavía está negociando con el club griego porque ellos querían alrededor de $300.000, que era 100.000 menos que el pase, el préstamo anterior. Así que estos días van a ser importantes para ver cómo va a seguir el equipo Xeneize de cara a los entrenamientos que se van a restablecer el día 10 de agosto. Y siguiendo con Boca, hablamos de la renovación de Julio Bofarini. El jugador de Boca tiene contrato hasta junio de 2021, por lo que el Consejo de Fútbol le ofreció un año más de contrato, con un dólar del 50% del tope y con otras regalías que se ven entre el jugador y el Consejo de Fútbol. Pero el jugador rechazó este nuevo contrato porque él prefiere tener 2 años más de contrato y además quiere arreglar el tema económico para estar más tranquilo y así ya poder arreglar de la mejor manera su continuidad en el equipo Xeneize. Esto recién empieza, puede que más adelante haya otras novedades, pero es lo que está pasando en este momento. Entre otras noticias en el mundo Boca, una mala, porque el Cata Díaz estaba siendo ayudante de campo de Blas Yunta en la corte de Boca, pero por decisiones personales, junto a su familia se va a vivir a España, por lo que dejará de ser el ayudante de campo. También se irá su hijo Tomás Díaz, chico de la categoría 2001 que entrenaba en el equipo Xeneize y llegó a estar junto a la primera el año pasado, también se irá y irá viendo qué equipo querrá contar con el hijo del Cata Díaz. De esta manera la Junta deberá decidir si consigue otro ayudante de campo o si se las arreglará con el cuerpo técnico que ya viene manejando desde el principio de esta temporada. Bien, perfecto. Bueno, vamos a... Ahí estuvo hablando Fede, lo que va a ser el equipo de Boca para, bueno, lo que queda de esta temporada o el campeonato del año que viene. Recordemos cómo salió en distintos portales esta última semana, estos últimos 2 días, sobre todo. La reanudación de los entrenamientos para el lunes 10 de agosto, donde equipos de primera división, como anunciaron Leandro y Fede, van a estar entrenando, sobre todo los equipos que tienen que jugar Copa Libertadores, y en especial el único equipo que va a estar entrenando de la B Nacional es Tigre, como dijo Leandro, por jugar la Copa Libertadores de América. Nosotros vamos a poner un poquito de música, vamos a dar un corte a este bloque del fútbol argentino y vamos a estar hablando de la UEFA Champions League, dando detalles de las últimas copas que se jugaron en Europa. Tenés vida, qué poca. esa es la realidad. Mejor seguir, mejor soñar. Que lo que vale no es el día, pero el sol está. No es de papel, es de verdad. Conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar, pero te empiezan a encerrar. Y ahí te quedas con tu rutina. ¿Y qué vas? Bueno, continuamos con Deportes Popular. Vamos a estar hablando, como dijimos, de sobre todo, primero de la Copa de Francia, Copa de la Liga de Francia, que se jugó el último viernes por la tarde. Se enfrentó el Paris Saint-Germain, el equipo de Di María y varios argentinos, frente al Lyon. Fue un único partido en el estadio importante de Francia, donde se llegó a jugar uno de los partidos, creo que de semifinal, de final del Mundial de Francia 98, en aquel entonces. El Paris Saint-Germain se quedó con esa copa, así que luego de empatar 0-0 con el Lyon, fueron al primer tiempo de la Larry, continuó 0-0, el mismo resultado se tiró hasta el segundo tiempo de la Larry, y por ese resultado 0-0 en ambos alargues fueron a penales. Para el Paris Saint-Germain marcó Di María y también marcó Paredes, si mal no recuerdo. Así que Di María y Paredes marcaron en la definición por penales de la Copa de la Liga de Francia. El resultado por penales terminó 6-5 por el Paris Saint-Germain, donde el arquero del París atajó el anteúltimo penal, el cuarto penal, digamos, del Lyon, lo atajó y se definió el último a favor del PSG. Continuando con el fútbol europeo, vamos a hablar de lo que fue la otra Copa FA de Inglaterra, es algo así como la Copa Argentina, para darle una denominación similar. Así que vamos a hablar de lo que fue el Arsenal y el Chelsea. Partido donde perdía el Arsenal por 1-0 con gol de Pulisic a los 5 minutos del primer tiempo. Después lo empata el Arsenal a los 28 a los 28 del primer tiempo con el gol de Aubameyang, de primero de penal a los 28 y después de penal a los 67 en segundo tiempo, dándole así la victoria al Chelsea, equipo del alemán, al Arsenal, perdón, equipo que, bueno, supo ser figura en varias competencias internacionales. Bien, nosotros vamos a poner un poco de música en esta tarde de, bueno, de deporte, mucha información. Vamos a hablar de lo que va a hacer la UEFA Champions League, los partidos que van a empezar en 7, o sea, mañana por la tarde, y lo que fueron los últimos enfrentamientos entre equipos internacionales de la UEFA Champions League. Segmento del fútbol europeo, vamos a hablar de la UEFA Champions League. Vamos a estar repasando partidos anteriores, de años anteriores, sobre la competición. Mañana se van a estar enfrentando, por lo pronto, la Juventus, el último campeón de la liga italiana, con el Lyon, que recién acabamos de hablar del equipo francés, que fue derrotado por la final de la Copa de Francia. A las 4 de la tarde, a la misma hora, va a estar jugando el Manchester City, el equipo del Kun Agüero, contra el Real Madrid, campeón de la Liga Española. Recordemos que estos dos últimos partidos tuvieron su partido de ida en Francia, en la Juventus y Lyon en Francia, donde el Lyon ganó por 1-0. El Manchester City tuvo su primer partido en Inglaterra, donde le ganó por 2-1 al Real Madrid. Y en lo que queda de esta Champions League 2020 se van a estar enfrentando en lo último que queda de la competencia. Vamos a repasar un poquito algunos partidos entre estos dos equipos. Vamos a hablar de lo que fue, un poquito de historia, la historia entre el Lyon y la Juventus. Vamos a remontarnos a la UEFA Europa League del 2014, donde el Lyon perdió 0-1 con la Juve en Francia, con gol de Bonucci en aquel entonces. En el partido de vuelta, la Juventus y el Lyon, convirtió Pirlo para la Juve, ganó la Juventus por 2-1. Después, por la UEFA Champions League del año 2016, el Lyon pierde 1-0 con la Juventus, gol de Cuadrado. La Juve después en el segundo partido empata 1-1 con gol del Pipita Higuaín y el gol de Tolisso para el Lyon. Después en la UEFA Champions League 2020, el Lyon, como dijimos, le ganó 1-0 a la Juventus por el primer partido de ida de la UEFA Champions League. Con respecto al otro encuentro que vamos a tener mañana también a la misma hora, vamos a ver si el Kun Agüero llega. Recordemos que viene una lesión gravísima y se operó en España y iban a ver si se podía recuperar lo más rápido posible para que llegue a ese partido. Los últimos 5 encuentros entre el City y el Real Madrid fueron, nos tenemos que remontar en 4-1 de la Champions Cup del Manchester City sobre el Real Madrid. Después en la Champions League en el 2016, en el primer partido el Manchester City de local empató 0-0 con el Real Madrid. Definen en España, el Real de Madrid le gana 1-0 al Manchester City. Después se enfrentan por la International Cup en 2017, que es donde el Manchester City le gana 4-1 al Real Madrid. La UEFA Champions League 2020, el primer partido que jugaron en España, allá por febrero, Real Madrid perdió 1-2 con el Manchester City. Ahora, si les parece, vamos a poner un poco de música. Vamos a ir a una tanda, según nos dice Mati, y vamos a ir con la última parte del programa. Argentinas hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar. Cerrando el corte de la UEFA Europa League, el sábado 8 se va a estar jugando a las 4 de la tarde en Barcelona con el Napoli. Después el equipo alemán, el Bayern Múnich, último campeón de la liga alemana, va a estar enfrentando al Chelsea, que viene de ganar la FA Cup, así que va a tener que aprovechar el Chelsea, perdón, viene de ser derrotado, y es una buena oportunidad para que el equipo de Pep Guardiola levante cabeza. Así que vamos a ver qué pasa con ese partido el día de viernes a las 4 de la tarde. Nosotros, ya habiendo concurrido con el fútbol europeo, con lo poco que ya se va, con lo poco que nos dejó el fútbol europeo y va terminando la temporada de fútbol en Europa, este mes todavía nos queda todo lo que es la UEFA Champions League y la Europa League, donde en los jueves que viene vamos a estar repasando resultados, porque hoy por la tarde comenzaba la Europa League. Así que el jueves que viene nos vamos a tener informados con los últimos resultados de la UEFA Europa League y también con la Champions. Nosotros ahora vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de lo último que va a estar sucediendo con el automovilismo a nivel, a nivel tecnológico, y también adelantar un poco algunas, como es, algunas noticias de lo que puede ser el arranque del turismo carretera y el TC virtual que se está terminando dentro de poco, y el Super TC 2000 E-Flow, donde va a estar, ya les anticipo, va a estar Alfredo Arduzzo compitiendo con el Renault Castro Team. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con el programa de Deporte Popular aquí en Mosh Radio. Yeah. Estamos con Deporte Popular, programa número 11 de lo que va de la temporada. Vamos a estar hablando, como les dijimos, del automovilismo virtual y real también, porque hay novedades del supuesto arranque del turismo carretera, que sería por ahora a fin del mes de agosto en La Plata, obviamente sin público, y ver qué sucede con esa definición. Ya como hablamos, el fútbol argentino volverá a estar entrenando el 10 de agosto, sobre todo los equipos que juegan Copa Libertadores, que se van a estar jugando por allí en el mes de septiembre. En cuanto, bueno, al automovilismo, se está terminando el campeonato de TC Virtual. Vamos a estar con el campeonato de la máxima categoría. Recordemos, vamos a hablar también de la Fórmula 1, lo que fue el Gran Premio de Gran Bretaña. Quédense tranquilos a los fanáticos de la Fórmula 1. Así que vamos a ir con el campeonato de oro del TC Virtual, que ganó Lionel Pernilla en Paraná, una carrera apasionante, donde, bueno, dejó buenos resultados, sobre todo para el piloto tandilense, que ya lleva 3 de 3 ganadas dentro de lo que es la Copa de Oro. Vamos al campeonato, si les parece, donde Lionel Pernilla puntea con 138 puntos y medio, con el Torino del equipo Martin Valls. Lo sigue Mauricio Lambinis con 129 puntos. Agustín Canapino se ubica tercero con el Chevrolet de su estructura con 104 puntos, que ya estuvo probando el Chevrolet campeón en el Rolo para lo que puede llegar a ser una posible vuelta del TC en agosto. Facundo Arduzzo, el piloto de las parejas, cuarto con 102 puntos. Nicolás Trocet con 100 puntos y medio, el sobrino de Roberto Fontana. Sexto, Nicolás González con 87 puntos y medio. Séptimo, Jonathan Castellano con 87 puntos. Octavo, Marcelo Abrino con 81 puntos y medio. Noveno, Nicolás Bonelli con 75 puntos y medio. Décimo, Luciano Ventriceni con 69 puntos. Décimo primero, Cristian Doce con 48 y medio. Y décimo segundo, Benvenuti, que había arrancado bien, ganando arriba en el TC Virtual con 40 puntos y medio. Recordemos que estas 5 fechas tienen puntaje, la última fecha tiene puntaje especial, así que se va a estar definiendo el campeonato de TC Virtual dentro de muy pocas fechas y seguramente, bueno, obviamente Pernilla tiene muchas chances de quedarse con el campeonato, Lambiris obviamente está muy cerca. Agustín Canapino lo veo complicado porque recordemos que faltó a una de las fechas del TC Virtual en Buenos Aires, no le fue bien, que tuvo que abandonar, así que bueno, va a estar muy completo el campeonato de TC Virtual. Vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de lo que va a ser el campeonato del Super TC 2000 Virtual, que va a estar corriendo Alfredo Arduzzo. We'll be right back. Bueno, como dijimos, como anticipamos, vamos a estar hablando del Super TC 2000 el Championship. Recordemos que ya terminó el campeonato de las Estrellas 3. Va a estar corriendo Alfredo Arduzzo con el equipo Renault Castrol Team, equipo de propiedad de Ambrogio, donde, bueno, en el Super TC 2000 real corre el Facu. Vamos a estar repasando lo que van a hacer las fechas del Super TC 2000 eSport, lo que va a ser su nuevo campeonato regular de esta temporada, de tantos campeonatos que hay virtual. Vamos a estar repasando. La primera fecha será el 26 del 8 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El 9 del 9 va a ser en Buenos Aires. El 23 del 9, la tercera fecha va a ser en el Óvalo de Rafaela. Vamos a ver si va a ser con chicana o sin chicana. La cuarta fecha, el 7 del 10, va a ser en San Juan. La quinta fecha, del 21 del 10, va a ser en Rosario. La sexta fecha del Super TC 2000 Championship va a ser en Neuquén, el 4 del 11. La séptima, repite, el 18 del 11 en Buenos Aires. Y la última va a definir de vuelta el 2 del 12 de diciembre en el Autódromo de Rafaela. También vamos a ver si va a ser con chicana o sin chicana. En esta oportunidad vamos a ver lo que hablamos con Nese en uno de sus programas de engrillados, los nuevos mods que se van a estar tratando en este campeonato y championship. Cuando me refiero a los nuevos mods, me refiero a lo que van a ser las nuevas estructuras de los autos con los que se van a competir. Vamos a ver cómo se comportan los nuevos autos del Super TC 2000 el Championship, como así también van a servir para el Super TC 2000 real, el desarrollo de lo que va a ser para lo virtual en cuanto a aerodinámica, el estilo de los neumáticos y demás. Vamos a ver cómo se comporta el nuevo mod del Super TC 2000. Nosotros por lo pronto vamos a estar atentos a lo que vaya a suceder en ese campeonato virtual del Super TC 2000. Y si les parece, vamos a poner un poco de música y vamos a estar hablando de lo que va a ser, de lo que fue en la última fecha de la Fórmula 1 y con victoria nuevamente de Lewis Hamilton en Gran Bretaña. We'll be right back. relacionados con deporte popular, vamos a estar hablando, como prometimos, de la Fórmula 1 y también vamos a estar anticipando lo que va a ser la próxima fecha del MotoGP. Hablando de la Fórmula 1, vamos a ver cómo fue todo el itinerario de carrera en Gran Bretaña, donde recordemos que tuvimos una baja que fue la de Checo Pérez, que dio positivo de coronavirus, y en su reemplazo corrió Magnussen, así que vamos, Nico Hülkenberg, el alemán, que reemplazó al mexicano Checo Pérez. Vamos a arrancar con lo que dejó la clasificación del día sábado, donde, bueno, marcó el 1 Lewis Hamilton, otra pole para el británico con el Mercedes, segundo su compañero Valtteri Bottas, tercero Max Verstappen y cuarto Charles Leclerc, el piloto de Mónaco con su Ferrari. También hubo rumores en el equipo de Ferrari que, bueno, se está viendo de hacer algunos cambios en la parte técnica, porque los pilotos de la escudería Maranello han tenido algunos inconvenientes con respecto a la parte aerodinámica, donde no se sienten cómodos. Por lo pronto, Vettel, recordemos que ya el año que viene no va a estar en Ferrari y está buscando escudería. Se mantendría en este caso Charles Leclerc y iría Carlos Sainz a Ferrari. Vamos a poner un poquito de música y venimos con lo que dejó la final de la Fórmula 1. Parte del programa del día de la fecha, vamos a repasar lo que dejó la final de la Fórmula 1, donde ganó Lewis Hamilton en una, digamos, hazaña, si se puede decir, donde llegó con tres neumáticos, el delantero izquierdo llegó roto a la última vuelta de la final. Y bueno, fue, algunos lo comparan con lo que fue el traverso, pero para mí no fue tanto porque fue los últimos metros, pero en fin, llegó con tres neumáticos sanos, el delantero izquierdo llegó muy desgastado, seguramente por las vueltas dadas en el circuito y la temperatura alta que hacía el fin de semana en el territorio inglés. Vamos a lo que dejó la final de la Fórmula 1. Como dijimos, primero Lewis Hamilton, segundo Max Verstappen, tercero Charles Leclerc. Cuarto Daniel Ricciardo, quinto Norris, sexto Ocon, séptimo Gasly, octavo Albon, noveno Stroll, décimo Vettel con la Ferrari, décimo primero Bottas, el compañero de Lewis Hamilton, que venía de hacer grandes tareas en las últimas carreras. Russell, décimo tercero Carlos Sainz, el futuro piloto de Ferrari. Giovinazzi, decimocuarto, Latifi, decimoquinto el canadiense, Sierra, decimosexto Grosjean, decimoséptimo Kimi Raikkonen, que tuvo algunas palabras para con el equipo por cuestiones de su rendimiento en el Alfa Romeo, Kubica, Magnussen y Hülkenberg cierran los 20 de lo que fue la Fórmula 1 en Gran Bretaña. El próximo Gran Premio de Gran Bretaña será el 70 aniversario de la Fórmula 1. Va a ser en el circuito de Silverstone el domingo a las 10 de la mañana, hora siempre de acá de Argentina. Y como siempre, vamos a estar repasando todo lo que dejó una nueva fecha de la Fórmula 1. Nosotros vamos a poner un poco de música para ir cerrando el programa del día de la fecha y ya vamos con la última parte. mañana. Nunca voy a ser un superhombre. Cerrando, vamos a hablar de algunas noticias del turismo carretera, donde hubo algunos pilotos que pudieron realizar sus pases a diferentes marcas. Vamos a ver el informe que dejó la CTC. El primer punto dice autorizar al piloto Luis José Di Palma a cambiar de la marca Dodge a la marca Ford en la categoría turismo carretera para la temporada 2020. El segundo punto, autorizar al piloto Pedro Bodero a cambiar de la marca Dodge a la marca Ford en la categoría TC Pista temporada 2020. Recordemos que Pedrito Bodero es el piloto rosarino que compite en esa estructura, donde está como compañero el nieto de Lole Reutemann en el Mouras. Y hay una novedad para el TC, donde el TC Pista no estaría acompañando al turismo carretera como siempre lo hace en esta temporada, sino que el TC iría a correr solo en lo que es fines de agosto, por lo pronto en el circuito de La Plata. Así que vamos a repasar el tercer punto, donde autorizan a Esteban Sisto a cambiar de marca Dodge a Ford en la categoría TC Pista temporada 2020. Vamos para ir cerrando el bloque de deporte motor. Vamos a estar hablando de lo que va a ser la próxima carrera en MotoGP. Se va a realizar en el Gran Premio de la República Checa el domingo a las 9 de la mañana, República Argentina, el horario. Vamos a repasar lo que fue el último podio de MotoGP, donde Fabio Quartararo terminó primero, segundo Viñales, tercero Rossi, cuarto Nakagami, quinto Mir, sexto Dovizioso, séptimo Espargaro, octavo Márquez, noveno Zarco, Rins, Raab, Smith, Kutlov, Bagnia, Morbidelli, Binder, Petrucci, Miller, Espargaro, Lecuona, Oliveira. Esos son los 21 pilotos que terminaron el Gran Premio de España en Andalucía. Recordemos que uno de los pilotos, Marc Márquez, no estaría corriendo el próximo carrera en MotoGP por la rotura que sufrió el último fin de semana en el Gran Premio de Andalucía. Se cayó de la moto y tuvo de vuelta fractura en el codo. Se le corrió la prótesis que le sostenía ese codo. Así que el piloto español por lo pronto no estaría compitiendo el próximo fin de semana. Nosotros nos vamos a ir despidiendo del programa número 11. Recordemos que mañana, para repasar, hay partido de la UEFA Champions League. El viernes va a estar arrancando con Juventus Lyon y a la misma hora Manchester City Real Madrid. El día sábado va a estar jugando el equipo de Lionel Messi, el Barcelona con el Napoli, y a la misma hora el Bayern Múnich con el Chelsea. Esto ha sido la UEFA Champions League, que se va a estar reanudando, recordemos, el viernes 7 de agosto. También se va a estar jugando la UEFA Europa League, que en el próximo programa vamos a estar con los resultados. Así que vamos a ir despidiéndonos de lo que fue este jueves, este jueves 7. Así que nosotros nos reencontramos en el próximo programa en Mosh Radio. Cuídense y un abrazo.